Hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. Estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Sí, señor, desde Valencia, la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo en Venezuela. Estaremos trabajando para todos ustedes desde la producción general de la estación, el gerente general de la estación, el señor José Manuel Fon, el directivo, el jefe, como le llamamos por allí, el señor David Yepes en la producción general, Eric Sculpin en marketing y diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga Núñez, quien les habla para todo esto, que es coordinador en 7rockradio.com. Por allí estaremos trabajando en el programa de La Vieja Guardia desde Argentina, San Juan, desde Argentina, nuestra amiga Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música. Desde Valencia, Elisa Hernández con las efemérides de La Vieja Guardia, Carlitos Ortega y todas esas bandas extremas que siempre por allí está ubicando. Roberto Arteaga edita, mezcla, monta el programa La Vieja Guardia, conduce y produce para todos ustedes con todo el poder del rock. señor, la banda valenciana Thunderheart sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Claro que sí, Thunderheart y ese tema llamado Heart Trips. Por allá en inicio del programa War Machine, políticos basura, así que pendiente de esto. Políticos basura y Thunderheart, bandas venezolanas sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock, claro que sí. Ya lo saben, lo pueden ubicar en nuestras redes sociales como arroba Roberto Arteaga Núñez en Twitter, Facebook, Instagram, arroba La Vieja Guardia Radio Valencia en Facebook, Instagram, Twitter, y por allí a www7rockradio, donde todas las épocas del rock están en una sola. Carlitos Ortega como arroba Carlos Ortega, y por allí también a Raíz de Causa. Carlitos, ¿qué nos traes? Bienvenido, hermano, ¿cómo está todo? Carlos Ortega, ¿cómo te va, hermanito? Vamos a escuchar a la banda Piel de Lobo. Piel de Lobo es una banda que se formó en Córdoba, Argentina, por unos reconocidos músicos venezolanos, como lo son Gerardo Torres y Miguel Pepe. Gerardo Torres, recordemos que él estuvo en bandas como Máquina Animal de Mérida, y posteriormente se llamaron Máquina. Entonces, bien, esta banda está formada por Gerardo Torres en la voz, Miguel Pepe en el bajo, Manuel Cabalín en la batería, Eric Guaxiú en la guitarra, Max Ferreira en la guitarra principal, y Joarco en la percusión menor. El estilo de la banda es un estilo de metal latino, esto debido a la fusión del metal con la música caribeña y el folclor latino, que hacen esa fusión ahí bastante interesante, pero muy buena, muy brutal esta banda. La banda se ha presentado en diversos locales de Córdoba y allá en Buenos Aires, y ha tenido buena aceptación por parte del público por la música que están haciendo ellos. Es una banda excelente, Roberto. Ellos tienen unas fechas por allí el 8 y el 17 de julio. Ya tienen varios videos montados por ahí en la plataforma de YouTube. Y bueno, vamos a escuchar los temas Cuando las Madres Rezan y Plomo. Esto es Piel de Lobo. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Señor, ¿qué tal piel de lobo? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? banda de venezolanos en Argentina, pues una banda argentina formada ya por venezolanos, como usted quiera, en La Vieja Guardia y presentada por el señor Carlitos Ortega. Gracias, Carlitos. Y pues anunciarles también que este 2 de julio, sí, ya este sábado que está llegando, es el tercer Mamba Fest, sí, el tercer Mamba Fest organizado por las Mambas Negras, estas mujeres que andan en dos ruedas por allí, por toda Venezuela, conociendo este gran país a través del instrumento como es la moto. ¿Ah? ¿Qué te parece? Las muchachas de las Mambas Negras, en su tercer aniversario, pues están organizando su tercer evento llamado Mamba Fest. Los dos anteriores de gran éxito, y este tercero pues esperemos que sea un éxito total para todos aquellos. Nosotros estaremos por allí en La Vieja Guardia colaborando en la animación, en la presentación de las bandas y pues en cualquier otra de las cositas que se nos pida por allí desde las Mambas Negras. Y también vamos a participar con la banda Enduro, así que vamos a estar tocando ese día en el bar de Camacho. Estaremos Enduro, Revolver, la banda Blackener, quien realiza tributo a Metallica, y la super banda clásica de Valencia, Horus. Así que Jade, por allí está Jade para que nos hable sobre el Mamba Fest. Bienvenida, Jade, ¿cómo estás todo, amiga? Cuéntame. Saludos, gracias a La Vieja Guardia y a Roberto por la invitación. Mi nombre es Jade Díaz y soy la presidenta de las Mambas Negras Motoclub. En esta oportunidad pues vamos a comentarles sobre nuestro Mamba Fest 3, que va a ser en el bar de Camachos de San Blas el 2 de julio, sábado, a partir de las 7 de la noche. El Mamba Fest es un evento que ya lleva su tercera edición, por supuesto, creado por las Mambas Negras a raíz de nuestros aniversarios. En esos aniversarios pues decidimos hacer un evento público donde se apoye el rock nacional y donde todo el público pueda compartir con nosotros la alegría de cada uno de los aniversarios que hemos cumplido. En esta oportunidad el Mamba Fest 3 viene cargado de una potencia increíble gracias a las maravillosas bandas que hemos podido invitar para darle al público el mejor show de rock and roll 2022. Ok, Jade, y cuéntame una cosa, ¿con qué bandas vamos a contar? Ya mencionamos a Enduro, cuéntame, ¿con qué bandas estaremos para este tercer Mamba Fest? Las bandas invitadas al Mamba Fest 3 son las siguientes. A ver. Tenemos Enduro. Ok, gracias. Enduro es una banda que aunque no tiene todos los años del mundo, pues una banda que donde se para, uno la reconoce por su estilo. Gracias. Por su fuerza. Tenemos a Blackened, que es un tributo. Excelente. Un excelente tributo, sí, a Metallica. Los muchachos se de verdad que se están esmerando. Y en el Mamba Fest 3 van a colocar temas nuevos, van a darnos esa sorpresota. Qué bueno, qué bueno. Tenemos a Revolver, que es una banda de estilo impresionante. Revolver es un heavy rock que nos sorprende cada vez que se presenta en un Mamba Fest, porque mueve la energía que mueve y la forma en que el público recibe a Revolver siempre es maravillosa. Claro. Y tenemos a Horus, la leyenda del rock nacional, la banda que tiene más de 30 años, sí, señor, de trayectoria. Es un honor para todos nosotros poder contar con estas excelentes bandas vamos también a tener la fotografía artística de Humberto Millán. Vamos a tener comida y bebida a un excelente precio. Y bueno, por supuesto, el apoyo de la vieja guardia. Gracias, gracias. En la locución de Roberto Arteaga. Gracias. Vamos a tener también el apoyo de Rebeldes de Acero, como siempre que han estado de la mano con las Mambas Negras. Bueno, Jade, vamos a escuchar entonces un tema de la banda Enduro y seguimos conversando sobre el tercer Mamba Fest en Valencia, Venezuela, desde San Blas. Por allí vamos a estar. Esto es Enduro en la vieja guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. señor, la banda Enduro sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock, claro que sí. Y por allí ya se nos viene el segundo tema promocional de nuestra banda Enduro llamado Rockero Soy. Pues por allí ya está casi listo, el señor Roymer del Corral se está encargando de hacer toda la producción de este tema. Pues Roymer, nuestro guitarrista, es parte de todo lo que es el trabajo de estudio que está realizando. Bueno, Jade, y cuéntame una cosita, Jade, que está por allí comentando sobre el trabajo que ustedes realizan. ¿Qué las motiva? ¿Qué las llevó a ustedes a ser productoras? ¿Son productoras de eventos? ¿Qué más realizan las Mambas Negras con respecto a su rutina cotidiana con el mundo biker? La producción de eventos de rock ha sido característico desde el inicio de las Mambas, aunque no nos consideramos unas productoras al 100%, porque no solamente nos dedicamos a la producción de eventos de rock, sino que también tenemos, por supuesto, nuestras rodadas. Claro. En moto, tenemos trabajo social, hemos dado apoyo a muchas instituciones. Sin embargo, la producción de eventos de rock es algo que nos apasiona. Qué bueno. Y que estamos aprendiendo, porque no somos tampoco, reitero, no somos unas productoras súper profesionales, pues, conocedoras de la, claro, materia, pero mira, gracias a Dios, todos y cada uno de los eventos que hemos hecho, no solamente los Mamba Fest, porque también hicimos eventos de Amploya, hicimos el Mamba Extremo, sí, que fue de rock extremo, de todos los eventos de las Mambas hasta el momento, sí, han salido muy bien, con una gran calidad, sí, con una súper acogida de parte del público. Y bueno, en el camino hemos ido aprendiendo, queremos evolucionar, claro, en este aspecto de la producción, queremos ir empapándonos, conociendo y superándonos día a día. Bueno, y esperemos entonces que logren llegar a ser unas promotoras de música profesionales, Jade, de verdad que sí. Bueno, vamos a escuchar ahora a Revolver, Jade, ¿qué te parece? Par de temas de Revolver y continuamos con más de La Vieja Guardia con todo el poder del rock y el tercer Mamba Fest. Somos como una huella digital. escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Señor Revolver sonando en La Vieja Guardia y ese gran tema llamado Poseído, y el primero que escuchamos de Revolver, vendí mi alma al rock and roll. Claro que sí, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock y el tercer Mamba Fest organizado por las Mambas Negras de acá de Valencia, este grupo de bikers femeninas. Así que pues estamos hablando con Jade Díaz, quien es la presidenta del Club de Motos Mambas Negras, y pues nos está dando detalles de todo lo que es la tercera edición del Mamba Fest. Así que bueno, Jade, adelante. ¿Qué otra cosita por allí nos tienes que decir sobre el Mamba Fest? Bueno, ya saben que la cita es el 2 de julio, sábado, en la Mamba Fest 3 en el bar de Camachos de San Blas, sí, Valencia. Las entradas hasta esta semana, 2x1. Barato. Dos entradas por el precio súper económico, sí, de $5. Recuerden que vamos a apoyar al pana Kiro en su recuperación con estas entradas. Entonces, bueno, vamos a ponernos pilas todos a comprar sus entradas porque bueno, se agotan. Claro que sí. Mamba Fest 3, 2 de julio, Bar de Camachos, Valencia. Gracias, Jade, en verdad, gracias, Jade Díaz, por todas estas notas que nos entregaste. Y en verdad, bueno, un gran apoyo también al pana Kiro. Nosotros también le hacemos la invitación a todos los panas que están por allí. Queremos también incluir a nuestro amigo Leo Andrade, ojalá podamos ubicarlo para llevarlo, a Carlitos Pescado también. Vamos a ver cómo cuadramos todos estos, Jade, para que ellos puedan estar allí ese día. Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a continuar, Jade, y nos vamos a despedir esta parte del conversatorio sobre el tercer Mamba Fest con la gente de Horus, La Leyenda, una banda que en 1986 aproximadamente fue la primera vez que yo estuve escuchando esta banda, donde ensayaban en una terraza, en un penthouse, en un edificio en la parte norte de Valencia. Yo era vecino de todos ellos. Y pues desde 1986, escuchando esta gran banda, una leyenda valenciana como es la banda Horus. Par de temas en la vieja guardia de la leyenda Horus, con todo el poder del rock. Y un gran abrazo a todos los muchachos, a Emilio Horus. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. señor, la banda valenciana Horus sonando en la vieja guardia con este gran tema llamado El Inmortal, y en primer lugar Panteón Yoruba. Pues esta es la banda Horus de Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com y la vieja guardia desde Valencia, Venezuela. Pues por allí está mi amiga Elisa Hernández y su sección Efemérides de la vieja guardia. Efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Por aquí les saluda Elizabeth Hernández para presentarles la sección Efemérides de la Vieja Guardia. Muy bien, comenzamos que un 21 de junio de 1990 fue el lanzamiento del disco Flesh and Blood de Poison. Un 22 de junio de 1953 nace la cantante Cyndi Lauper. Un 23 de junio de 1973 fue el lanzamiento del single Money de Pink Floyd. Un 24 de junio de 1944 fue el nacimiento del guitarrista Jeff Beck. Un 25 de junio de 1984 sale el disco Purple Rain de Prince. Un 26 de junio de 2012 fue el lanzamiento del disco Living Time de Linkin Park. Y finalizamos que un 27 de junio de 1995, John Bon Jovi lanza su disco This Is Day. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a la vieja guardia, gracias a 7rock Radio y por supuesto gracias a todos los que nos sintonizan cada lunes. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Ahora es marihuana, es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Sí, señor, ¿qué les parece ese gran metal, ese death metal, como lo es la gente de Death Throne sonando en la vieja guardia con todo el poder del metal? Y ese primer tema llamado Dark Cash y este segundo llamado Garden of Dread. Así es la cosa de la gente de Death Throne. Pues esta banda me la envía mi amiga Eva María Martínez. Ella es promotora de bandas, ella está en Polonia. Siempre está pendiente de nosotros para enviarnos todo este tipo de metal, estas bandas que por allí están, de Indonesia, de Egipto, de Israel. Siempre está por allí enviándonos todo lo de Polonia. Envió en banda también estos días de Malta, que por allí tenemos una que vamos a escuchar. Así que esto es La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Y a continuación la gente de Sahar. Sí señor, Sahar con todo. Forse o avero, forse alla scelta data dar ma questa spes, forse o alla cosina. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Ella es Betty Martinolas, la dama y la música, entrevistas nacionales e internacionales. La dama y la música, con Betty Martinolas, desde Argentina y para el mundo entero. Buenas noches, soy Betty Martinolas en la sesión La Dama y la Música por La Vieja Guardia en la 7rockradio.com con mi amigo Roberto Arteaga. Poltergeist, banda del metal de México, comienza en el 2015, pero se consolida en el año 2019. Y es allí donde la banda graba su primer demo ya como agrupación. Este material se titula Dimensional, en el cual se da a conocer en diversos foros como ferias estatales, presentaciones en TV local y radio nacional. Después de un año de trabajo en el 2020 y con la llegada de la pandemia, la banda es fichada por la disquera Revolver Producciones, con la cual graba su primer EP Heavy, destacando de este el sencillo Reina Desierto. Este álbum se da a conocer principalmente en eventos a puertas cerradas y presentaciones en streaming, destacando de estas presentaciones su participación en el Festival Independencia con bandas internacionales de Colombia, Estados Unidos y México. También tienen la presentación en el programa Rockopolis. Para el año 2021, la banda entra nuevamente al estudio de Revolver, esta vez grabando el sencillo doble llamado Infecto, que consta de dos canciones, A Tu Salud e Infecto, las cuales se presentaron vía streaming y se inició la presentación del material en presentaciones esporádicas y ya más tarde, en el 2022, con la reapertura de espacios públicos, se inician las presentaciones de su más reciente material, así como las grabaciones de su próximo LP, cual estará para fines del 2022. Los integrantes son José Antonio Garibay en guitarra, Luis Ramón Juárez en batería, Jorge Antonio Garibay en bajo y voz. Podemos encontrarlos como Poltergeist Rock Banda en todas las redes sociales. Bueno amigos, les dejo dos temas, un abrazo para Roberto, que Dios los bendiga, hasta muy pronto. Caminar cierto. Escucha, escucha la vieja guardia, con todo el poder del rock. Segundos, raza idiota, apocalipsis será historia. Señor, mi amiga Betty Martinolas, desde allá, San Juan, Argentina. Por cierto, Betty, 24 de junio acá, Día de San Juan, lo celebramos con mucha lluvia, como siempre. Pues agradecemos todo tu trabajo que realizas para con nosotros en La Vieja Guardia, en la sección La Dama y la Música. Esperamos que te recuperes de esa gripe que por allí te está azotando. Betty Martinolas. Nosotros en La Vieja Guardia les recordamos a todos ustedes que nos pueden ubicar en nuestras redes sociales como arroba Roberto Arteaga Núñez en Instagram, Twitter, en Facebook, en arroba La Vieja Guardia Radio Valencia, también en Twitter, Instagram, Facebook, www.7rockradio.com, donde todas las épocas del rock están en una sola radio. Claro, no te vayas por allí a estar loqueando, no estés inventando que no eres chino, quédate con nosotros que tenemos la mejor música para todos ustedes, las bandas emergentes de momento. Así que pues, y te recuerdo, los que están por acá en Valencia, Venezuela, los que están en Caracas, Maracay, ciudades aledañas a Valencia, este 2 de julio, el Mamba Fest, tercer Mamba Fest, acá en San Blas, así que la invitación es para todos ustedes. Y nosotros, ¿dónde estará Carlitos por allí, chico? Carlitos Ortega se ha perdido. Nosotros vamos a avanzar con más música, gracias a mi amiga Eva María Martínez. Vamos a escuchar una de las bandas que ella nos envía. Sí, señor, esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del metal. ¡Como castañas se curran mañana! ¡Ancas que palamos o ganará! ¡Aquí venir y me lavan! ¡Curran las tejas o te palaban! ¡Mayo, lavan para Mendoza! ¡Vendrán a clavar, vamos a ver! Lo que necesitan, manos marihuana. humano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Alas para el humano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Esto es la gente de Last Blood, sí señor, Last Blood sonando en la vieja guardia con todo el poder de ese metal, sí señor, Lawan Mechanism, Mechanizer, Lawan Mechanizer, primer tema, y este segundo tema llamado Majestic Disgrace. Sí, señor, Last Blood es la banda que nos envió nuestra amiga Eva María Martínez desde Polonia para Valencia, Venezuela, y para todo el mundo a través de www.7rockradio.com y La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, ya llegando casi al final del programa, pero no sin antes decirle que nos vamos al Brasil, sí señor, al Brasil con la gente de Heckwife en La Vieja Guardia. Ya lo sabes que estamos en Valencia, Venezuela, sí, con todo el poder del rock. Betray, betray, relate to the night, to face, to take, to tame as a light. Today you stand and don't you just cry, 'cause you feel free from the fright. Stop, try to go under, don't you go bolder. Betray, betray, relate to the night, to face, to take, to tame as a light. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. La banda es brasilera, sí señor, brasilera, Hexwife, sonando en La Vieja Guardia para despedir la edición de esta semana y ese primer tema llamado Betrayer, el segundo tema Censorship, así que pues ubícala por allí a Hexwife, esta banda brasilera. Pues nosotros llegamos al final del programa por la edición de esta semana, dándole gracias como siempre a todos ustedes en primer lugar por estar allí semana a semana escuchando el programa La Vieja Guardia. También le damos las gracias al señor José Manuel Fon, quien es directivo de la estación, David Yepes en la producción general, Eric Isculpe en marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga por allí realiza trabajos de coordinador, claro que sí, y acá en La Vieja Guardia, Carlitos Ortega, que por allí nos queda todavía pendiente una banda, Elisa Hernández con su sección Efemérides de La Vieja Guardia, desde acá, desde Valencia, desde Argentina, Betty Martinolas colaborando con nosotros con su sección La Dama y la Música, desde Polonia, Eva María Martínez siempre enviándonos nuestro material. Por allí Francis Taza ya apareció desde España, desde Málaga, por allí Francis Taza, saludo hermanazo, y entre otras personalidades que están colaborando. Le damos las gracias a las chicas de Las Mambas Negras por estar con nosotros en el programa en la primera parte y pues por la invitación a el tercer Mamba Fest. Nosotros nos vamos, les doy las gracias también a mi esposa Dayana Rodríguez, a mi hija Bárbara Arteaga, Roberto Jesús Arteaga, que siempre están pendientes, y pues las recomendaciones de siempre, pero no sin antes decirle, bueno, Carlitos, ¿con qué nos vamos, hermano? ¿Qué tienes por allí? ¿Qué banda nos trae? Carlos Ortega, adelante, Carlitos. Y bien, vamos a escuchar a la banda Vector ante Insurrectos. Esta banda se forma a finales del año 2015 a partir de la necesidad de Giancarlo Vettor, la guitarra y la voz, con los esfuerzos conjuntos de Johnny González en la batería y en los coros, Eike Ramírez en el bajo y Ángel Paredes en los teclados y samplers. Ellos querían crear un estilo diferente pero inspirado en el metal. Este mismo fue bautizado como Psychedelic Metal and Roll. Para el año 2016 nos lanzan To the Devil, His Due. Sería el tema que los dio a conocer en la escena del rock venezolano e internacional también. Y por cierto, tuvieron una buena receptividad en su momento. Ya para el año 2017, sí, muchas circunstancias los obligan a tomar una pausa que los mantiene fuera de los escenarios por casi 2 años. Imagínate tú eso. Pero bueno, la banda retoma sus actividades para el año 2020, ya con la pandemia del COVID. Imagínate, el COVID hizo desastre en todos lados. Bueno, sigue por ahí eso activo, pero bueno, hay que cuidarse de eso. Bueno, y con la cuarentena ya no había nada mejor que hacer que crear buena música. Estaban encerrados, bueno, creando música, y eso fue lo que decidieron hacer ellos. Y desde entonces, bueno, el panorama que los inspiraba no había cambiado para nada. Entonces, bueno, es así como llega este año, nos traen este primer single que se titula Obstacle. Es el single que vamos a escuchar ahorita de la banda Vector and Insurrectors. Y bueno, un saludo a Giancarlo por allá en Caracas. Esperemos que esté todo fino y verlos por allí pronto en tarima. Ya ellos dieron un concierto por allí en Caracas con excelente público, una receptividad muy buena. Y bueno, esperamos verlos por aquí en Valencia. Esto es Vector and Insurrectors con el tema Obstacle. Gracias, Carlos Ortega, por la presentación de la banda. Y sí, nos vamos. Claro que sí. Recuerda, la naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! Gracias por estar con nosotros. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock y Seven Rock Radio, sevenrockradio.com. Los esperamos para la próxima. Gracias a todos ustedes.